Pues sí, al final va a haber que hacer un quinto volumen de novedades del 2023. Ya voy a perdonar esta voz que tengo de trancazo absoluto, pero bueno, son 3 años ya que me pegan lo que sea que me están pegando y poco puedo hacer al respecto. Así que voz gangosa y nasal es lo que os toca. Por lo tanto, lo dicho, pues nos vamos a ir más hacia la electrónica en este quinto volumen de novedades del 2023. Y vamos a empezar con la primera tanda, que os puedo contar un poco, porque la verdad es que en general son cosas que me son familiares, pero no siempre es así. Ya voy a dar un poco de paciencia. Con el alemán. Oh, es desesperante. Thunderwerk, vale, belgas, una pareja que hacen electrónica así muy, muy light. Las etiquetas que usan son música de teatro, samplers, experimental, ambient. El siguiente grupo que suena en esta primera tanda del quinto volumen de novedades es Mad Professor, que se ha vuelto a juntar con el Studio One de Adrian Sherwood para hacer el Round 2, Job on Round 1, y la canción que vais a escuchar se llama Rasta Impasta. Los Chemical Brothers, que siguen haciendo su electrónica entre Big Beat y Ambient y bailoteo, totalmente ya ajenos a las modas, en su propio marcha. Y la verdad es que dice que este disco que han sacado, llamado For That Beautiful Feeling, está francamente bien. La canción se llama Live Again, con Hollow Mount cantando. DJ Shadow, sin colaboraciones, a su puta bola, ha sacado un disco llamado Action Adventure, Time and Space. Y la conjunción de Panda Bear y Sonic Boom, que sacaron un disco llamado Reset, ahora nos da Reset in Dub, y la canción que vais a escuchar se llama Edge of the Edge Dub. Thank you. Thank you. We'll be right back. but you can put it back again. You took a swig and then you take a crack. You're running quick, but you're running up. Seguimos pues con estas novedades, el volumen 5. Muy suave la electrónica que estoy escogiendo, pero bueno, han ido llegando los discos y realmente nunca llegan con una coherencia ni de estilos ni de nada. Simplemente llegan y los programas se forman, aunque el que viene porque va a haber un volumen 6 que haré el año que viene. Va a salir bastante metalero, la verdad, porque han salido unos cuantos discos que se me habían pasado por alto que quiero recordar. Y de hecho, el programa de hoy va a terminar recordando esos discos que se me han olvidado. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que toca en este quinto volumen. Vanishing Twin, un trío de música experimental, rock experimental, inglés. Yo no sabía que Vanishing Twin era una movida... Es la hostia, tío. Lo que descubro. Una movida médica es cuando vas a tener un gemelos, aparece como gemelos, y de repente uno de los gemelos desaparece. Cuando empiezan a hacer... Cuando la mujer está embarazada, le hacen las típicas revisiones y de repente uno de los gemelos ya no está. Y bueno, por lo visto se dice que ese gemelo ha sido absorbido por el otro gemelo, un poco de la misma manera que cuando un pájaro tiene dos hijos, uno de los hijos mata al otro o consigue quedarse con toda la comida y evitar que el otro coma y acaba sobreviviendo. Me ha sorprendido muchísimo la existencia de eso y le ha dado un toque siniestro a la música que no me parece tanto. Pero ahora es un disco muy interesante, ya fue disco del año, Vanishing Twin. El disco en este caso se llama Afternoon X, la canción Marvels. Desde Eibar nos viene Kvalvika, o como se diga, que es una playa de Noruega, descubierto, que han sacado un disco de música industrial. No excesivamente complicada, pero muy escuchable y muy bien hecha. Y bueno, hemos elegido la canción Orainy Nice. El disco se llama KVK. La señorita Burmader, que para su desgracia está en la cúspide del hipsterismo, aunque no creo que fuera su intención con su afrofuturismo musical, tiene uno de esos proyectos llamado Irreversible Entanglements, en el que mezcla free jazz con spoken word. Este disco se llama Protect Your Light y la canción Degrees of Freedom. Luego una bandita de estas de compact muy chula, muy maja, que mezcla el rollo baleárico con el New Age y el ambient del sello Compact, es Blank Gloss, que ha sacado un EP, y la canción que vais a escuchar se llama Salt. El disco se llama Cornered, por cierto, no es este EP. Así que quiero entender... Ah, vale. Ha sacado un EP en el 2023, no lo sabía, pero lo que vais a escuchar es un disco llamado Corner del 2023. Madre mía, te distraes un momento y todos los grupos te sacan 80 discos. Y cerramos esta tanda de novedades volumen 5 de 2023 con el Gran Clark, que ha sacado un disco llamado Sus Dog. Es un poco como la versión un poco más oscura de John Hawkins, aunque este disco es bastante normalito, lo tengo que escuchar. Porque lleva sacado discos impecables desde hace bastante tiempo y este todavía no me ha llevado a enganchar. Pero bueno, ahí está la canción Bully. We'll be right back. Let's get right into it. Straight out the gate. Kick in the door. Horns blazing. The rhythm. Yeah, that's the rhythm coming. Justice. first step towards justice. Let the band play at the repast. One day we all will be returning home. Let the band swing and wail. Y se nos ha colado, bueno, todavía no, dame el tiempo. Un grupo francés, del que no tengo mucha información, se llama Inhumas, aunque se escribe INHUM apóstrofe AWZ. Ha sacado un disco llamado Neurology y la canción que vas a escuchar se llama Moel Spinier, que no sé cómo se pronuncia, pero así suena, así la vais a escuchar. Luego otro grupo vasco llamado Nakar, que no me acuerdo de dónde lo he sacado. No tengo ni idea, la verdad. Son de Donosti. Y bueno, ¿dónde se ubican ellos? Por lo menos, ¿dónde se etiquetan? Post-punk, electronic pop, punk. Unos géneros que están siendo mezclados con bastante, con resultados algunos bastante interesantes en Euskal Herria. La canción se llama El que tiene. El disco se llama Loretta Laban. Aphex Twin ha sacado un EP que me ha pasado completamente desapercibido, llamado Black Box Live Recorder 21F. Todavía tiene más. In a Room, 7, F7, bla bla bla, joder puto. Vamos a llamarle Black Boss Live Recorder In a Room. Y la canción se llama Black Boss Live Recorder. Como he dicho, se me ha colado, era un equivoco. Ahora, se me ha colado el grupo de Britpop The National, que ha sacado un disco llamado First Two Pages of Frankenstein. Que la verdad, no lo pone muy bien en la crítica, pero le quiero dar una oportunidad con esta canción llamada Eucaliptus. Y de Crab Dealer Rex, que es un sello que conozco por mi amigo Carlos de Hipoxia, un ex miembro de la banda, fuera bajista, se llama Thought Loop, ha sacado esta canción llamada, bueno, un disco llamado A Topography of Others' Memories, un drum and bass muy ambient, la verdad es que está muy bien, Stranded Within. We'll be right back. ceiling fans. What if we move back to New York? What about the moon drop light? You should take it, cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. You should take it, cause I'm not gonna take it. You should take it, you should take it. What about the rainbow eucalyptus? What about the instruments? What about the cowboy junkies? What about the Afghan wigs? What about the mountain valley spring? What about the ornaments? What if I reinvented again? What about the moon drop light? You should take it, cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. You should take it, cause I'm not gonna take it. Ya cerramos este quinto volumen de novedades del 2023 con una especie de inclinación hacia el rock más cañero, incluso el metal, porque es verdad que ya se ha mencionado en otros años, en los últimos años el Desenterrador se ha alejado mucho del metal, que me parece ya que es un concepto pasado de moda. Yo le prefiero llamar ruido porque así incluyo muchas más cosas. Bueno, la cuestión es que entre todas esas acepciones de metal, el más tradicional, han salido cosas muy interesantes y se me han pasado por completamente desapercibidos. Pero antes de mencionar algunas de esas cosas, vamos a mencionar otra recopilación, en este caso Apigelion, que es una recopilación que saca el sello mi amigo Kurt Gluck de Ohm Resistance, su sello. Y bueno, que saca pues artistas nuevos, algunos ya están en el sello, otros acaban de llegar, les da una oportunidad. Y bueno, se ha incluido a sí mismo, ya que estás, con su proyecto Submerge, y con una versión bastante curiosa y muy, muy frágil. Es que era la palabra que no encontraba cuando intenté grabar este audio antes. Muy frágil. Y que se llama Frail, que es frágil en inglés, de una de las canciones más bonitas que tiene Godflesh. Y la verdad es que me parece maravilloso empezar esta última tanda y luego ya va la caña. Psicodelia pesada, la de la banda canadiense Spectres, que ha sacado una canción nueva en la recopilación que saca cada año en su sello Artifact Records, llamada The Old Regime, y que será incluida en su nuevo disco a publicar en 2024. Subimos mucho la caña con un clásico, El Desenterrador, Overkill, una de sus bandas favoritas que sigue gustándole tanto como entonces y que ha sacado disco y la pasa completamente desapercibido. Se llama Scorched, la canción FIBA. Y cerramos el programa con una banda de Kelly Sheffer, que es vocalista y guitarrista de la banda de death metal técnico Atheist, una banda que tuvo una duración muy corta y que luego ha ido saliendo, haciendo una girita por aquí y por allá, sacando un disco. Y es una pena, es una de las mejores bandas de metal que he escuchado nunca. La cuestión es que ha sacado un disco como de algo más, un rollo entre Cryptopsy, un poco más industrial, o sea, como recordando un poco a Strapping Your Lad. Está bastante curioso y esta canción concretamente me gusta mucho, se llama Privilege. El disco se llama Outside Spiral. Hasta el sábado que viene, porque todavía da tiempo para otro programa más, creo. No. ¿Qué va? Este es el último programa del año, qué tontería. Lo más que lo estoy grabando antes de que sea emitido, porque lo vais a oír hoy 30, nada. Hasta el año que viene. Muchas gracias por escuchar El Desenterrador y adelante siempre. Keep Yeah.